Soñaban que el sueño de Dios aparecía en un gran huevo brillante. Dentro del huevo, ellos cantaban y bailaban y armaban mucho alboroto porque estaban locos de ganas de nacer. Soñaban que el sueño de Dios, la alegría era más fuerte que la duda y el misterio. Y Dios, soñando, los creaba y cantando decía: rompo este huevo y nace la mujer y nace el hombre. Y juntos vivirán y morirán. Pero nacerán nuevamente. Nacerán y volverán a morir, y otra vez nacerán. Y nunca más dejarán de nacer, porque la muerte es mentira. Eduardo Galeano. La procesión de sobrevivientes sube por las gradas del Estadio Único con ansias temerosas y valientes. ¡Pare, pare! ¡Cúbrase que nos fulminan! Imposible, Faba. No queda un solo cascarudo visible. No puede ser. Hace un rato todas las entradas del estadio estaban cubiertas por los cascarudos con lanzarrayos. Quizás se retiraron. La muerte del mano, las naves destruidas... La cantidad de cascarudos muertos y lo que descubrimos pueden haberlos asustado. No creo. El poder de los manos es infinitamente superior a lo que hemos sufrido. Esto, para mí, es una trampa. Yo tampoco creo que hayamos ganado, pero... una trampa. Capaz los desconcertamos con tanta resistencia. Yo comparto con usted, teniente. Y tenemos que aprovechar esta ventaja táctica. Tenemos que abandonar el estadio y avanzar hacia el centro de la ciudad. El mayor intenta un principio de reconciliación con el Eternauta y plantea una estrategia más cercana al box que a esta invasión límite. Ahora que el enemigo vacila, hay que atacarlo con todo. Si lo hacemos perder pie, podemos aceptarle el golpe de gracia. No es así, mayor. Esta realidad es diferente a todo lo que conocíamos. Pero la mesura de Favalli es avasallada por el entusiasmo ciego y vital del grupo de sobrevivientes. Entonces... baja la vista y la voz hasta quedarse solo junto a Juan. En serio, Faba, ¿qué pensamos? No los conocemos, Juan. Es una locura abandonar este refugio. Pero por eso mismo, Faba, no los conocemos. No sabemos cómo actúan, cómo piensan, qué posibilidades tienen, qué quieren. ¿Qué quieren? Eliminarnos, Juan. A todos los que se resistan a someterse. Estoy convencido de eso. No tengo pruebas, pero salir de acá es correr al desastre seguro. El Eternauta sabe que las sospechas de Favalli no son disparatadas. Él mismo siente que lo peor está por llegar, pero necesita creer en un mañana. ¿Vos crees que no hay esperanza? Ni la más remota, Juan. Después de tu encuentro con el mano... queda claro que no hay perspectivas para el hombre. Pero no se lo digas a nadie. Déjalo entre nosotros. Es más digno morir luchando. La certeza de Favalli es un mazazo inadmisible para Juan. Yo no puedo aceptar tanto pesimismo, Fava. Tiene que haber una forma de ganar. Si vos crees, capaz, yo exagero. Puede ser. Es mala la actuación de Fava. Solo busca no desalentar del todo a su amigo, pero no puede disimular su convicción de exterminio. Mientras tanto, el estadio todo prepara las tropas, los vehículos y las armas para avanzar hacia el centro de la ciudad de La Plata. Juan, tus soldados te están esperando. Diana está bellísima, vestida nuevamente con una pollera y una remera ajustada. Se destaca entre los demás, por lo menos para los ojos de Juan, porque todos los combatientes están vestidos nuevamente con ropas de civil, sin trajes aislantes. Cada uno ha vuelto a ser aquel que era antes de la nevada mortal. Aunque nadie será el mismo después de tanto horror. Bueno, vamos entonces. Voy con vos. Y yo necesito que me relate con todo el detalle posible su encuentro con el invasor. Las grandes historias tienen vida en la radio pública. El Eternauta. Vestigios del futuro. Estás en 97.1, provincia. La radio va. El Eternauta. Vestigios del futuro. Una producción de la radio pública con el apoyo de la Comedia de la Provincia y la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires. Radio Provincia presenta El Eternauta. Vestigios del futuro. Un desafío de historieta radial sobre la obra de Héctor Germán Oesterheld. Capítulo 15. La columna avanza por la rambla de la avenida 32. Son más de 300 hombres, una decena de camiones, algunos tanques y un lanzarrayos capturado al invasor. Como siempre, el grupo de Juan es la patrulla de vanguardia. Llegando a la avenida 19, mayor. Haremos inspección ocular. Ok. Les asignaron un jeep con radio, con el que comunican las novedades al grueso del ejército que marcha dos cuadras atrás. No hay novedades, mayor. Cambio. Cada esquina es un abismo de incertidumbre. Pero no hay más vestigios del enemigo que la increíble destrucción de casi todos los edificios. Todo tranquilo. ¿Seguimos por 32 o doblamos por 19? Los escombros esparcidos por la calle dejan muy pocas vías de avance a toda la columna. Doblen por 19. Seguro que creen que vamos a repetir el mismo camino hecho por la patrulla de exploración. Vamos a ver si lo burlamos. Cambien fuera. Avanzan sin dificultad ni rastros de enemigo alguno. Solo la muerte súbita de hombres y mujeres producidos por la nieve mortal. Los cuerpos, abandonados hace días, tienen pavorosas muestras de descomposición. El dolor es terrible. Pongámonos las máscaras, aunque sea. Tendríamos que enterrarlo, Juan. No podemos acostumbrarnos a esto. Sí, Diana, tenés razón, pero no tenemos tiempo y son miles. Pero nos hace mal a todos pensar en pelear en este escenario. Como que la muerte se volvió hasta normal. Es que es así, Diana. Extraños somos este grupo de sobrevivientes. Juan, ¿sentís eso? Es un temblor. Parece un terremoto. No, no parece un terremoto, Juan. Yo nací en la cordillera. En serio, te digo. Y esto es otra cosa. ¿Y qué es, entonces? Como si algo estuviera golpeando la tierra. Como un gigante bailando electro. nadie piensa que ese chiste es tan cercano a la realidad. Pero no hay ruidos. Solo este temblor. Debe ser lejos, pero es fuerte. Una fuerza de toneladas. Atención, mayor. Nos detuvimos por unos temblores bastante fuertes. Acá también se siente muy fuerte y claro. Averigua cuál es su origen, cambio. Este tipo me hace cagar de risa. Algo tranquiliza algo a la patrulla. El temblor disminuye. Como si el gigante se alejara. Todos miran a Diana. Nadie ríe. Y siguen avanzando. Sigan por 19 hasta Plaza Cuénaga. Ahí toman diagonal y entramos a Plaza Moreno. ¡Vamos! Juan camina cerca del jeep equipado con la radio. A su lado, Diana avanza en silencio. Cercana, casi rozándolo. Otra vez los temblores. Miren allá, por la plaza. Una nube de polvo. Puede ser niebla. ¿Qué pasa, teniente Salvo? ¿Por qué se detiene? Acá también llegan las sacudidas, pero tenemos que avanzar. ¡Vamos, cambio! Se ha vuelto valiente el mayor, ¿eh? Milagro, eso sí. Nosotros adelante. Bueno, no le hagas caso, Juan. En todas partes y haciendo cualquier cosa corremos peligro igual. Teniente Salvo, la diagonal está completamente bloqueada por escombros. Solo se puede seguir por la avenida 19, lo que despierta alarma en el pensamiento vital de Juan. Los temblores aparecen y se desvanecen de manera esporádica. ¿No les parece sospechoso esta barricada de escombros? Como si quisieran que vayamos por un solo camino, ¿no? Miran el enorme edificio destruido, recostado como un monstruo herido a lo ancho de toda la diagonal. Algunos cuerpos hinchados cuelgan de las ventanas destruidas entre vidrios astillados a lo largo de toda la calle. Vamos, juntos y bien pegados a las paredes. Teniente, teniente. Sí, Mosca, ¿qué necesitas? Quería saber un poco más de su encuentro con el mano. Algunas sensaciones, algo que se le haya escapado en su primer relato. Dale, dale, Mosca, ningún problema. Ese encuentro no debe faltar en tu historia. La patrulla de vanguardia avanza hacia la plaza Islas Malvinas. Es bueno ir con Mosca cerca, el historiador, y con Favari, su amigo, y Paco, el mecánico de Mafisa, con Diana, la esclava de hombres tristes, ahora luchando por una libertad más profunda, más difícil, todos luchando por la vida y avanzando. Juan, Juan, fíjate, en la plaza. Todo abandonado. Acá no hay ninguno. Mira, Juan. Un rayo paralizante. Ya sobre la esquina de la calle 50, la plaza está cubierta de extrañas plantas con flores enormes, algunos lanzarrayos, una glorieta de color indecible y armas abandonadas. Todo está desordenado. Parecen los vestigios de un éxodo extremo. ¡Se fueron! ¡Ganamos! Pará, pará, pará, Diana. No nos alegremos tanto. Vamos de a poco. Juan contempla sorprendido. Ve también el monumento a los caídos en la guerra de Malvinas. La desolación lo ha vuelto más emblemático aún. El mayor tenía razón. Están evacuando fuerzas. No creo, Paco. Estos temblores no me suenan a huida. Están cambiando de estrategia, nada más. ¿Se me puede informar qué pasa en el regimiento 7? ¡Avanzamos! ¡Cambio! Todo abandonado, mayor. Si no fuera por las sacudidas, tendría que pensar que se han marchado ya. Pero no sea cabeza dura, Salvo. ¿Que se le contagió el pesimismo del profesor a usted también? Estamos ganando y punto. Vamos para allá, también fuera. Los jefes así estamos al horno. Casi que prefiero al mano. Juan no contesta. Observa a su alrededor. Intenta contagiarse del optimismo general, pero no lo consigue. Algo en él sabe que aún hay una eternidad por luchar. Por 51 y por 53 no se puede ir, está todo bloqueado. Vamos a retomar entonces. Nos encontramos con los demás y vemos cómo llegar a Plaza Moreno. El camino es lento y escabroso. Ahora marchan todos juntos. En cada esquina queda una sola dirección para seguir. Nos están llevando por las diagonales. Para llegar a Plaza San Martín, donde vimos al mano, tuvimos que ir por diagonal 80. Estaba intacta. Por 7 no se podía seguir. Las demoliciones parecen planificadas. Todos los edificios más altos están abatidos sobre las calles, creando barreras infranqueables. Esto no me gusta nada. ¿Qué pasa ahora, Favalli? ¿No quiere avanzar? Por acá podríamos pasar, pero tendríamos que dejar todos los cañones, los tanques y los camiones. Está todo bloqueado. Se puede pasar a pie nomás. ¿Qué te parece que hagamos, Favalli? O nos quieren agarrar entre los escombros casi sin defensa, o buscan que vayamos por un camino específico. No comparto con usted, profesor. Yo creo que estas demoliciones no son otra cosa que el intento de un enemigo en retirada de destruir todo lo que nos puede ser útil, por favor. Ah, sí. ¿Y por qué los tumbarían solo para el lado de la calle, mayor? ¿Y quiénes lo harían? Bueno, no sé. Hasta Plaza Italia, señores. En marcha. Ahí nos pertrecharemos y organizaremos el ataque final. Soldado, usted vaya adelante. Llévese radio. ¡Caminen! ¡Qué ignorante! La nutrida columna de sobrevivientes busca ahora avanzar por avenidas, pero solo están transitables algunas calles estrechas. La sensación de desprotección aumenta desde que salieron del estadio. Los temblores aparecen y se alejan con lógica incomprensible. El aire se vuelve helado y el mediodía platense baña impune un sol violáceo sobre las ruinas de la ciudad ausente. ¡Juan! ¡Juan! ¡Vení! ¡Baba! ¡Tienen que ver esto! Corren hacia la esquina en donde Paco se ha paralizado mirando el empedrado. Parecen huellas. Hundimientos de más de 3 metros de diámetro descoran tenebrosamente el playón de Plaza Belgrano. Son como 100 pozos. ¿Qué animal pudo hacer esto? ¿Un elefante? No, mosca. Este bicho pesa más de 200 toneladas. Mirá el hundido del empedrado. No me gustaría encontrarme con esa mascota, ¿eh? ¿Serán los baumes de los que hablaba el mano? Imposible saberlo con certeza, Diana. Pero puede ser. Avanzan con el miedo comprimiéndoles la garganta. Para dejar esas huellas deben ser del tamaño de edificios. No creo, mosca. Las huellas son muy cercanas. Si fuesen muy altos necesitarían más distancia entre las patas para no caerse. Tenés razón, Paco. No lo había pensado. ¿Y vos de dónde sabés esas cosas? Es que siempre me gustó cazar. Salía con mi viejo, con los pibes del barrio. Después con los compañeros de laburo. Emociona escuchar a Paco abrazando la memoria. Queda tan claro que después de toda esta maldición, cada hombre lo daría todo por volver a su vida. Ahora, valorándola, comprometiéndose, transformando lo necesario del mundo injusto que construimos. La primera hipótesis que manejamos es la de seres de gran tamaño derrumbando todo lo edificado. Parecen tener una inteligencia destacada en el terreno bélico. ¡Diagonal 77 está impecable! El empedrado cubierto de humedad refleja un cielo apagado. Ni una sola casa aparece derribada. Esto confirma mi teoría. Teníamos que avanzar con celeridad y nos anticiparíamos a sus equipos de demolición. Debemos aprovechar esta brecha que dejó el enemigo. ¡Vamos, avancen! Favalli y Juan se miran. Sin hablar se comparten pensamientos. Saben que es en vano discutir con el mayor, pero estarán atentos. ¿Ves lo mismo que yo, Juan? Sí, Diana. Todas las calles laterales están bloqueadas. Nos están llevando al matadero. Y hagamos algo, Juan. No sé, todos quieren creer que esto terminó, pero... Pero ¿qué hacemos, Diana? Mira ese edificio. Es el más alto de toda la diagonal. Por lo menos, vamos por nuestra cuenta para ver más lejos. Juan mira el edificio recortado en el cielo. Toma la mano de Diana y se separan de la columna sin despertar sospechas. ¿Cuántos pisos serán? Con los borcegos y este fusil, cuesta subir escaleras. Serán 15 pisos, más o menos. Desde la terraza se contempla la vastedad del paisaje del infierno. ¡Están incendiando todo! Es un círculo de fuego. Está rodeando toda la columna. Enormes llamas azules y verdes danzan sobre los restos de la ciudad. La imagen es dantesca. Los paralizaría, pero comienzan nuevamente los temblores y deben reaccionar. Bajemos. Con estos temblores no está bueno disfrutar de un mediodía en la terraza. Antes de bajar, Juan y Diana miran desde lo alto las extrañas huellas en el pavimento. Tiemblan solo de imaginar lo que es capaz de producirlas. ¡Rápido, Juan! ¡Se está moviendo todo! La escalera vibra mientras los vidrios estallan. ¡Diana! ¡Hay que salir! Saltando de descanso en descanso, bajan golpeándose contra las estrechas paredes. ¡Guarda! Una grieta como una enorme boca se abre a los pies de Diana, que alcanza a saltarla. Del techo se desprenden enormes trozos de yeso que al caer crean una nube densa. ¡Ya llegamos, Diana! Sobre el palier del edificio, enormes trozos de mampostería destruyen los coquetos canteros. Salen eyectados del edificio y en la puerta se encuentran con Favalli, que volvía a buscarlos. Juan se detiene para socorrer a su compañera y un ventanal le cae encima, estallando sobre el asfalto. ¡Diana! ¡No! Favalli toma a Juan del brazo e intenta alejarlo de la zona de derrumbe. ¡Diana está atrapada! ¡Cómo la muevo, Juan! ¡Tienes que proteger! ¡Aguantá! ¡Diana! El edificio completo se desploma con una violencia que los deja pasmados y sin respuesta. Diana quedó ahí abajo. Y no pudimos hacer nada. Es espantoso. Son muchas las pérdidas que hemos sufrido. Ya va a haber tiempo para llorar a nuestros caídos, teniente. Juan está aturdido. Los puños crispados anticipan la única respuesta que encuentra, pero no hay tiempo. Las furiosas llamas azules y verdes que habían visto desde la terraza del edificio se cierran sobre la columna. Danzan hipnóticas, intentando un abrazo mortal. ¡A Plaza Italia, todos! ¡Conmigo! Juan está desbordado de emociones. El miedo, el dolor, la impotencia lo aturden más que la herida sangrante en su cabeza. ¡Vení conmigo, Juan! Paco cruza su brazo sobre el hombro del Eternauta y lo lleva hacia la plaza. Las llamas avanzan hermosas y mortales. ¡Pará, Paco! ¡No lo puedo dejar ahí! ¡No hay nada que hacer, Juan! ¡Ya fue! ¡Era divina la loca, pero ya fue! ¡Esperá, te digo, esperá! Desde los escombros, ya ganados por las llamas voraces, llega el sonido más aterrador que podría escuchar. ¡Juan! ¡Juan! ¡Diana! ¡Está viva! Mientras todos corren escapando del fuego fatuo, Juan avanza a enfrentarlo. ¿Qué hace, Juan? No lo voy a dejar. Yo no abandono a nadie más, Paco. Temblando, Juan trepa a la montaña de escombros buscando el origen del llamado. ¡Acá abajo, Juan! Levanta pesados trozos de hormigón buscando el rostro atormentado de Diana. Las llamas crecen y avanzan hasta envolver al desesperado rescatista. ¡Vení, Juan! ¡Ya no puedes hacer nada más! Paco arrastra a Juan lejos del voraz incendio. Todos los escombros están abrazados por llamas enormes. La hoguera arde frenética frente a la impotencia de Juan. ¡Juan, no me dejes! ¡Pero sigue viva! ¡El fuego tendría que haberla...! Juan se suelta nuevamente del salvador abrazo de Paco y vuelve a la pira de escombros. Este incendio no me parece tan mortal, Paco. Increíblemente, Juan mete los brazos entre las llamas atroces y levanta escombros hasta dar con su compañera. ¡Este fuego es una ilusión! ¡Ya te saco, Diana! Es un ataque parecido al de las nubes en el estadio. Juan intenta liberar el cuerpo de Diana aprisionado bajo una pesada viga de hierro. Entretanto, Paco busca en el alto cielo. ¡Allá está la nube! Entre las gigantes llamas azules se destaca una nube opaca, redonda e inmóvil. Mientras Paco corre hacia un cañón antiaéreo, las tropas que intentan entrar a Plaza Italia se atropellan entre sí, buscando salvarse. ¡Orden! ¡Orden, carajo! El terror hace trizas la escuálida disciplina de la tropa. Las ficticias llamas crecen hasta alcanzar los 30 metros de altura rodeando a las tropas. Cada uno corre, buscando una escapatoria, olvidando todo, pisando todo lo que se interpone con su posible salvación. El grueso de la tropa corre por la avenida 7 rumbo a Plaza San Martín. Es la única salida que dejan las llamas ilusorias. Es imposible contenerlos, mayor. Nos estamos matando entre nosotros. Los que corren aplastan a los que caen. Es horrible. Sí, sí, es mejor dejarlos correr. En unas pocas cuadras se van a cansar y el miedo va a hacer que se calmen. Pero desde algún lugar lejano en la avenida, una decena de rayos naranja ataca coordinadamente a los combatientes que corren despavoridos, desintegrándolos en el acto. Paco llega por fin al cañón antiaéreo, apunta temblando a la nube redonda destacada en el cielo y dispara. Las llamas desaparecen de forma instantánea. De la nube solo quedan pequeños copos blancos, flotando graciosos, recortados por el sol que ilumina el tétrico campo de batalla. Juan, gracias. El abrazo vital contrasta con la vastedad de la muerte. Juan y Diana se separan apenas para mirarse mientras Paco baja pesadamente del cañón. Podemos ser héroes por una vez.